todos sus 107 versículos. Y se recitaba a sí mismo el Sermón del Monte todos los días. Los que lo conocían dijeron que su vida cada vez más empezó a tomar las verdades que Jesús pronunció. Así que, permítame hacer una sugerencia para todos nosotros. No voy a pedirle que memorice todo el Sermón del Monte. La memorización para la mayoría de nosotros es como, ¿que usted quiere que yo haga qué? Tome unos pocos minutos. No obstante, en los próximos días, tal vez durante su tiempo diario de lectura de la Biblia, y simplemente ábrase camino a Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Use un marcador de color para destacar cualquier mandamiento que hay ahí. Haga una lista de ellos en un papel o en su tableta y escoja una de las cosas que usted lee y que le impacta de una manera especial y pídale al Señor que ponga eso en su corriente sanguínea hasta que la obediencia de su vida refleje la verdad que brotó de los labios de nuestro Señor. Usted nunca tendrá un experimento más interesante que experimentar el Sermón del Monte y aprender la verdad que está ahí y aplicarla a su vida. Número 2. Su enseñanza será un reto para usted y su enseñanza lo cambiará. La enseñanza de Jesús nos inspira a cambiar, a ser diferentes, a ser mejores. Cuando uno lee acerca de su vida y estudia sus palabras, queremos ser más semejantes a Él. El cuadro perfecto de lo que significa ser un ser humano santo, saludable. Solo una persona jamás logró vivir con éxito la vida cristiana y ese fue Cristo mismo. Cuando Él volvió al cielo, envió a su Espíritu Santo para que viva en nosotros, a fin de que su Espíritu pueda formar en nuestros corazones la personalidad de Jesús. Por eso leemos en 2 Corintios 3:18, «Por tanto, nosotros mismos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». En otras palabras, Pablo les dijo a los creyentes de Corinto que cuando Jesús volvió al cielo, envió a su Espíritu Santo acá. Y cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, su Espíritu Santo viene a vivir en su corazón. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo, una de sus tareas clave, uno de sus ministerios, es convencernos de pecado y ayudarnos a crecer a semejanza de quién es Jesús. No que nos volvamos fanáticos religiosos, sino simplemente llegamos a ser las personas tranquilas de Dios que ponemos en práctica la realidad del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y conforme notamos al hacer eso, conforme eso empieza a tener lugar en nuestros corazones, a menudo nosotros mismos nos sorprendemos porque nosotros no somos nosotros mismos. Nos sorprendemos porque vemos al Señor Jesús haciendo en nosotros cosas que nunca habíamos soñado que podríamos hacer. Y hacemos un alto y decimos, ¿de dónde vino eso? En otras palabras, conforme mantenemos nuestros ojos en Jesús, el Espíritu Santo nos transforma en la misma persona que es Jesús. Nos volvemos más semejantes a Jesús. Romanos 8:29 dice que Dios nos ha escogido para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 4:15 nos dice que debemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Conforme crecemos en Cristo, nuestras vidas llegan a ser más intrínsecamente veraces, porque estamos llegando a ser semejantes a aquel de quien hablamos. Permítame hacer una breve pausa por un momento y decir aquí que en el mundo uno puede tener un empleo y a menos que haga algo malo, realmente malo, lo que uno hace en su propio tiempo nunca afectará el empleo. De hecho, hay muchos lugares a los que usted puede ir de 8 de la mañana a 5 de la tarde o cualquiera que sean las horas de su turno y vivir como un demonio fuera de esas horas. Nadie lo sabrá, a nadie le importa y da lo mismo. Pero eso no es verdad si usted es cristiano. Si usted es cristiano y usted menciona el nombre de Cristo y dice que Él es su Salvador, en algún momento en el camino eso tiene que empezar a determinar una diferencia en la forma en que usted vive. Usted no puede vivir como si nunca hubiera conocido a Cristo y luego venir a la iglesia los domingos y decir, ah, sí, soy cristiano. Como sabe, una de las cosas que tenemos en nuestra iglesia es un distrito escolar. Tenemos algunos de los mejores maestros que usted jamás habrá conocido en su vida. Son maestros y maestras que verdaderamente están determinando una diferencia en las vidas de los estudiantes que se sientan bajo su ministerio. Yo tuve 4 hijos y ahora toda clase de nietos pasan por ese sistema. Estoy muy agradecido. Les pedimos a los que enseñan aquí que firmen un acuerdo de estilo de vida. Eso básicamente tiene que ver con algunas de las cosas que son parte de esta cultura hoy y que no pertenecen en la vida de las personas que están enseñando a niños. Queremos aquí hombres y mujeres que no solo enseñen la verdad, sino que vivan la verdad. Y no van a ser perfectos, todos lo sabemos, cometemos errores. Pero si estamos en el mundo viviendo como si Cristo no existiera en nuestro corazón, en realidad estamos haciéndoles más daño a nuestros hijos que si no les enseñáramos nada. Pero lo peor que puede suceder es que uno diga con la boca, este es quien es Jesús, y luego viva la vida de tal manera que niega todo lo que ha dicho. Si usted no cree lo que enseña, no debería enseñar. Enseñar no es una carrera, es un llamamiento. Y así, para nuestros maestros, simplemente entiéndalo. Esto es lo que somos y esto es lo que siempre seremos. No esperamos que sean perfectos, porque no somos perfectos, pero sí esperamos que vivan por Jesús, porque si usted no vive por Jesús, nunca podrá persuadir a sus estudiantes que vivan por el Señor Jesús. La enseñanza no es simplemente más información. Enseñar es en cuanto a una vida que cambia. Finalmente, su enseñanza le alegrará. Su enseñanza será un reto para usted. Su enseñanza le cambiará y su enseñanza le alegrará. Le alegrará. Me encanta leer las palabras de Jesús. Una vez sus discípulos se enteraron de que Él iba a volver al cielo y no sabían lo que todo eso quería decir. Y habían estado con Él por 3 años y le amaban. Así que empezaron a hacerle preguntas y esto es lo que Jesús les dijo. Les dijo, amigos, simplemente cálmense. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me encanta ese pasaje de la Biblia, porque puedo captar ahí lo que los discípulos estaban sintiendo. ¿Que Jesús se va? ¿Ya no va a estar aquí? ¿Se va a ir a otro mundo? ¿Qué vamos a hacer? Jesús interviene justo en ese momento de desesperanza con sus palabras reconfortantes. Fue Jesús quien dijo, «No dejen que su corazón se turbe». También fue Jesús quien dijo, «Paz». Cálmate. Es el Señor Jesús quien nos asegura. Su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Jesús fue maestro. Todos nosotros estamos enseñando a alguien, ¿verdad? Sea simplemente como padres, estamos enseñando a nuestros hijos. Tal vez usted esté trabajando como maestro o maestra. Enseña en la escuela dominical o en un estudio bíblico. Nunca hallará un mejor modelo de lo que significa ser un verdadero maestro que acudiendo al mismo maestro, al Señor Jesucristo, y descubrir lo comprometido que era Él. Y no simplemente para comunicar la verdad, sino para transformar vidas. Esto es lo que sé, amigos y amigas. Uno no puede andar con Jesús de la manera como se supone que debe andar con Jesús sin ser transformado. Jesús lo cambiará. Así que, permítame decirle lo que debe hacer. Es realmente fácil. ¿Cuántos saben que se publican Biblias? Y tal vez usted tenga una, con algunas palabras en rojo. Ahora bien, usted sabe lo que eso significa. Y es que en esa Biblia, en el Nuevo Testamento, todas las palabras de Jesús están en tinta roja. ¿Verdad? Bien, ¿puedo decirle algo mejor que tener una edición de la Biblia con letras en rojo? Es una Biblia que usted lee. Es más importante leer la Biblia que tener la Biblia con letras rojas. Así que si usted quiere crecer en la fe, no se preocupe tanto por comprar una Biblia con letras en rojo. Consígase una Biblia y léala. Y si lee las letras en rojo, eso es muy bueno. Pero léala. El más grande recurso que tenemos es la Biblia. Y es el recurso más descuidado para todos nosotros, si somos francos. El diablo ha hecho una gigantesca tarea en muchos de nosotros para empujar la Biblia a la periferia de nuestras Biblias, a fin de que ella no haga ningún impacto en nosotros. Mi reto para todos nosotros es que tenemos este libro, la Biblia, y es primordialmente un libro en cuanto a Jesús. Y cuando uno lee la Biblia, eso determina una diferencia y hace que uno sea mejor y hace que seamos las personas que realmente queremos ser. Esa es mi oración para todos nosotros. Amén. Ese es el fin de otro de los capítulos del libro El Jesús que usted tal vez no conozca. De nuevo, mañana y el lunes abriremos este libro a un nuevo capítulo titulado ¿Está Él buscándonos o nosotros buscándole a Él? Usted no querrá perderse los próximos dos días al considerar la enseñanza de la Biblia sobre este tema. Le recordamos que si aún no ha ordenado su ejemplar del libro, lo haga el día de hoy. Es un libro que cubre todos los asuntos que estamos considerando en esta serie. Por supuesto, hay mucho más en el libro de lo que podemos posiblemente decir al aire. Aparte de tener todas las notas de referencia al calce, hay numerosas notas al calce en el libro debido a toda la investigación que hemos hecho. Hemos examinado todo resquicio en que hemos podido hallar información que nos ayude a entender lo que la Biblia dice respecto a estos temas de lo que era y es el Señor Jesucristo, y cómo estas enseñanzas nos ayudan en nuestra vida cristiana día a día. Volveremos a vernos el día de mañana al continuar nuestra consideración del tema El Jesús que usted tal vez no conozca. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.